copla chaqueña para la tía Carlota y para el tío Carmen Valderrama. ¿De qué le sirve al envidioso que envidia lo que no es de Hace volar las abejas pa' que otro coma la miel. Abrázame con tus brazos como la gallina al huevo. Déjate de lo pasado, vuélveme a querer de nuevo. Que venga la primera tocar, tomaba el violincito y lo empezaba a chairar. Los 13 de junio lo han de recordar, la fiesta San Antonio vivida en el lugar. Se escuchaban disparos cerca la oración, ese era Margarito para la procesión. Sé que desde el cielo tú me has de escuchar cantar tu chacarera que a muchos se echó a alegrar. Chacareras de mi pago, Chaco Salteño. Cantaba mi abuelo, lloraba un violín, repicaba un legüero en medio de aquel confín. Todas las mañanas solías levantar pa' pegarle un grito rumbiando pa'l corral. Eras decidido, valiente y audaz, de corazón muy noble, gaucho de aquel lugar. Yo sé que desde el cielo tú me has de escuchar cantar tu chacarera.